Pablo Luis, músico, soy psicopedagogo, licenciado en ciencias de educación, doy clases en la Universidad Abierta Interamericana, en la Universidad de Palermo y en la Universidad de Buenos Aires. Casi toda mi actividad está relacionada con la música y el sonido. También soy percusionista, tengo un trayecto como percusionista y como compositor de música concreta. Eso es más o menos mi currículum. Haces una salvedad, y son percusionista y por el otro lado que haces música concreta. Sí. ¿Cuáles serían las diferencias entre las dos? Cuento un poco una breve historia. Estaba trabajando como maestro de música en las escuelas, hace muchos años ya, y la verdad que no encontraba en las escuelas primarias, la verdad que no me entretenía para nada, me parecía que ahí no hacían música. Venía de una orquesta sinfónica, yo de la Avellaneda. Y me encuentro con un trabajo de Carmelo Saíta que hablaba de la percusión en el aula. Bueno, finalmente termino estudiando con Carmelo Saíta y empecé a aplicar esas cosas en la escuela. Ahí empecé a aprender a componer en percusión, digamos, de una estética de música contemporánea. Y esas mismas herramientas me sirvieron para... Con esas mismas herramientas, para hacer música para percusión, al estilo Valese o Cage, es hora de Cage, para que se entienda, me sirvieron después para trasladarla al estilo por computadora, ¿no? Grabar sonidos, procesarlos y después en un multitrack armar un discurso sonoro de eso. Así que así fue la historia del paso de la percusión a la música electroacústica, ¿no? Siempre me había gustado, pero fue por ese lado. ¿Cómo llegás vos a la música electroacústica? Varios años antes de esto iba a los conciertos que hacían en el Centro Cultural Recoleta, en los 80, y la verdad que lo veía de lejos eso, y me gustaba. Cuando me pongo a estudiar con Carmelo Saíta, ¿no? Hace música electroacústica, es uno de los referentes, me fui acercando desde ese lugar. Me parece también, hay algo de... te da muchas posibilidades, porque... Una cosa es tener 40 instrumentos de percusión o varios percusionistas, y otra cosa es tener una computadora, una mezcladora, grabar y trabajar con sonidos. Es un trabajo más solitario, pero es posible, bueno, ya está enlatado, digamos, en música acusmática. Eso también me interesó, porque da la posibilidad de hacer música así con pocos medios, porque hoy por hoy no es difícil tener un pequeño laboratorio en tu casa. Antes sí era muy difícil, bueno. Y el que hace fue, bueno, de la mano de la música concreta directamente. El primero que me dio un libro de Pierre Fort fue Carmelo Saíta. Y de ahí lo comencé a estudiar. Luego tuve que quedarlo en la universidad hace ya 20 años. Así que con las preguntas que iban haciendo los alumnos sobre ese tratado de los objetos musicales de Pierre Fort, y yo tener que contestar a eso, y a veces había que descifrarlo, bueno, fui haciendo algunos. Creo yo, sé algo más que hace 20 años y bueno, escribí este libro, ¿no? En busca de lo audible. Thank you. ¿De qué va el libro En busca del audible? Pues es un libro que sacás hace poquito, hace ya nada. Es un libro cuyo objeto de estudio es el propio tratado de los efectos musicales de Schubert. Schubert tiene una obra mucho más grande escrita, además de musical, ¿no? Pero el tratado es el más conocido y más importante. Es un libro que en francés tiene unas 600 páginas, es muy complejo. Son los ensayos críticos acerca del tratado. Está dirigido a musicoterapeutas, por ejemplo, donde yo he trabajado estos años, ¿no? Tanto en la UAI como en la UBA, en la carrera de musicoterapia. Si bien yo no soy musicoterapeuta, pero doy esa parte. También para sonidos del audiovisual, doy en la Universidad de Palermo. En pedagogía, que he dado en la Universidad de La Plata, pedagogía de la música contemporánea, para un público general, incluso psicoanalista, porque tiene algo de psicoanálisis el libro ese, antropólogos. Pero sí que ese tratado es una obra clásica. Vos le preguntás y el tratado te responde. Eso creo yo que es porque ahí está, hay una cosmovisión entera de Schubert. Entonces, de algún modo siempre te contesta algo. Ese es el trabajo que intenté hacer. Que en una primera parte, que trata de las escuchas, de Schubert hay cuatro escuchas, me parece una reflexión muy interesante y que había que volver a retomar. Se fue simplificando esa reflexión con tres escuchas, causal, reducida y semántica, pero me parece que hay mucho más ahí. Lo hago dialogar con Barthes, que 10 años después también hace un trabajo sobre las escuchas. Después también le busco tradición, porque no se sabe bien qué es ese tratado, digamos, a qué disciplina pertenece. Hay una parte un poco más epistemológica. Me interesa ahí lo que vi en Schubert es hace un cierto cuestionamiento de las relaciones término a término entre la física y la percepción. Quiere decir que él no reduce los datos perceptivos a los datos físicos. Un tema muy importante ahora, por ejemplo, cuando se está haciendo lo mismo con las neurociencias, reducir todas las cuestiones culturales al cerebro. Es muy similar esta discusión que hay en este momento. Él sobre todo lo hace con los alemanes, con la gente de Colonia, en Alemania, ¿no? Que la sugerencia de la música se hace con el oído, no con los datos de la física. Y era un ingeniero. Está ubicando la posibilidad de la escucha en otro lado, en un lugar semántico y no en un lugar concreto, en un lugar físico. Paradójicamente su música se llama música concreta. Sí, la música se llama concreta porque toma sonidos extraídos de la realidad, si es que eso existe. A diferencia de la otra música, está hecha con una escritura, es por eso nada más. Pero la idea ahí, que creo que es fuerte, pasaron muchos años, pero la discusión sigue, y no música en todo. Es un problema epistemológico eso. Si vamos a reducir todos los actos cognitivos humanos, todas las acciones humanas, a las cuestiones físico-químicas, las cuestiones culturales tienen un estatuto o un... son dignas de ser estudiadas científicamente, es esto. No está restándole mérito a la acústica y a la psicoacústica, para nada. Está pero poniendo en su justo lugar a las percepciones que tienen más que ver con una construcción cultural. Interpreto que Schubert dice esto. Doy pruebas también. Por eso digo, es un tema bastante actual. Es un no reduccionista. Thank you. momento la squa. Est-ce que vous pourriez supporter la vie que vous avez? Si on n'était pas solidement appuyé sur cette certitude que ça finira, est-ce que vous pourriez supporter cette histoire? Bueno, o sea, estas vanguardias lo que hacen es abrir el campo hacia la posibilidad de otras vanguardias que van reestructurando, digamos, el lenguaje pasado y formulando una tesis nueva, si se quiere, en el campo de la escucha. Sí, sí. Van abriendo el camino. ¿Te imaginas que la música antigua estaba reducida al canto coral? Después vino el Renacimiento, después el Renacimiento vino la programática, después la programática la concreta, después la concreta ahora la contemporánea y seguimos. Lo que hay son siempre revisiones y revisiones y revisiones para abrir el espectro. Sí, sí. Paradójico sería que haya revisiones para cerrarlo, ¿no? Sí, y me parece que, para decirlo así, una filosofía en Sheffer, o una ontología. Él no quiere reducir, digamos, los datos de la percepción, uno percibe un sonido, a una explicación solo en términos psicofísicos o físicos directamente. Doy un ejemplo nada más. Sabemos que 440 Hz es un la, ¿no? Claro, a lo mejor para un hindú no es un la. Aunque a uno le entre en 440 vibraciones por segundo, un la para nosotros es un dato que tiene más que ver con la cultura. Hemos hecho una escala determinada, otros tienen otras, y un la ocupa un lugar en el contexto de una escala. Eso es un trabajo humano, la praxis humana, no es un dato físico. Es cierto que nosotros hemos elegido que 440 Hz son un la, ¿se entiende, no? Si bien eso es cierto, tiene la misma dignidad para estudiarlo científicamente, las cuestiones culturales, y cómo se han conformado los sistemas musicales, digamos, las escalas, etcétera, que estudia el cerebro. De ningún modo él lo deja de lado, pero bueno, le contesta a esto. Esto es muy importante. Es una parte del tratado que trata de esto, según mi opinión. Otra cosa es las cuestiones de la música experimental en Sheffer. Yo no trato tanto eso en el libro. Es un libro más de la parte de Sheffer como científico, no tanto como músico. Si bien, obviamente, trabaja sobre la música, ¿no? Pero esto es más en la parte del solfeo de los efectos musicales. Después hay una tercera parte y si hay algún resumen de lo que casi todo el mundo que conoce a Sheffer conoce de Sheffer, que es el solfeo, o sea, la taxonomía, la tipología y la morfología. Creo que es el resumen de eso más completo que yo conozca que hay en castellano. Pero tiene Michel Sion, una guía, está en francés, es muy extensa, y hay algunos otros trabajos. Este me parece que es el más completo. Lo que es concretamente la tipología y la morfología de los objetos sonoros. Es con lo que uno, con las escuchas y con los objetos sonoros, es lo que más tiene uno identificado a Sheffer. Después yo hago ahí en otra parte una recapitulación de esto y al final hay unas, como algunos conceptos del psicoanálisis para explicar algunos problemas que uno no encuentra a la vuelta en Sheffer. Me parecía en algún momento un poco caprichoso mezclar a Sheffer con el psicoanálisis, pero después de escribir el libro me encontré con un trabajo de Sheffer en una publicación de psicoanálisis haciendo esta relación. No digo que sea la misma que hice yo, pero sí que se había metido en el tema también. Así que esto fue posterior a terminar de escribirlo. al menos me quedé tranquilo, no era tan descabellada mi idea. Quería hacer libros y encontrar más o menos un panorama general de CFR y algunas cosas muy puntuales. Thank you.

Right. This last week was like a total breakdown. I wouldn't be seen dead with a living work of art. Nowadays, a fact is what has been translated into words of images. Those qualities, these forms to combine facts, abstract me upon opinion, public place is wit. Drop this jiggery-pokery and talk straight turkey. The word is out. What's that saying? I'm not too often concerned about this. It's just a thing. Yeah, what the? There'll probably be some music, but we'll manage to find a quiet corner where we can talk. Professor McClure. Our time is a time for crossing barriers, for erasing old categories, for probing around. When two seemingly disparate elements are imaginatively posed, put in apposition in new and unique ways, startling discoveries often result. The medium of our time, electric circuitry, profoundly involves men with one another. Information pours instantaneously and continuously. As soon as information is acquired, it is very rapidly replaced by still newer information. Our electrically configured world has forced us to move from the habit of data classification to the mode of pattern recognition, block by block. We can no longer build serially, block by block, step by step, because instant communication ensures that all factors of the environment and of experience coexist in a state of active interplay. Active interplay. There ain't no grammatical errors in a non-literate society. All media work us over completely. They are so pervasive in their personal, political, economic, aesthetic, psychological, moral, ethical, and social consequences that they leave no part of us untouched, unaffected, unaltered. The medium is the massage. The medium is the massage. Any understanding of social and cultural change is impossible without a knowledge of the way media work as environments. Everything we do is music. We have, there's a friend of mine at Fordham who's on the faculty, and he's writing a booklet called What to Do Until McLuhan Comes. Yeah. Nice. We can't... Well, the French make a distinction. I believe it. I really believe it. For another photograph. It's incredible to think about it, right? Because he's a very unlikely hero in many ways. Until writing was invented, man lived in acoustic space, boundless, directionless, horizonless, in the dark of the mind, in the world of emotion, by primordial intuition, by terror. Speech is a social chart of this bog. The wrath of Achilles is my theme. That fatal wrath which in fulfillment of the will of Zeus brought the Achaeans so much suffering and sent gallant souls of many noblemen to Hades, leaving their bodies as carrion for the dogs and passing birds. Let us begin, goddess of song, with the angry parting that took place between Agamemnon, king of men, and the great Achilles, son of Peleus. Which of the gods was it that made them quarrel? The pyramids are invisible. Their round roofs, pervasive structures, and overall patterns elude easy perception. discovery of the alphabet will create forgetfulness in the learned souls, because they will not use their memory. We don't know who discovered water, but we're pretty sure it wasn't the fish. I believe it. I really believe it. The goose quill put an end to talk. It abolished mystery. It gave architecture and towns. It brought roads and armies, bureaucracy. It was the basic metaphor with which the cycle of civilization began. The step from the dark into the light of the mind. The hand that filled the parchment page, built a city. We shape our tools, and thereafter our tools, epos. Whence did the wondrous mystic art arise? Of painting speech and speaking to the eyes, that we by tracing magic lines are taught how to embody and to color thought. Writing did not merely record language, it was a totally new medium of expression and communication which the spoken word came in turn to imitate. Writing encouraged an analytical mode of thinking with emphasis upon lineality. Once more, please. The trouble is, I keep thinking of improvements on these passages all the time, with emphasis upon lineality, continuity, and connectedness. In other words, visuality. Where is A? It precedes B. And B follows A and precedes C. Writing was an embalming process that froze language. It eliminated the art of ambiguity and made puns the lowest form of wit. Should all Aquinas be forgot? The expert is the man who stays put. Soon all that will be required of us will be 1 hour's work a year. Writing destroyed word linkages. Might the be a word. Simultaneous interrelation between many levels of meaning of the word have to be sacrificed to keeping everything moving on a single plane, on one level. The word became the static symbol, applicable to and separate from that which is symbolized. It now belonged to the objective world. It could be seen. It was a thing. Now came the distinction between being and meaning. Baby, this thing is bigger than all of us. Often we don't know what we think until a question is put to us. Says that all he's doing is describing, not... John? John who? Doesn't make very many value judgments or suggestions about what people should do about these things. Show me something. For instance, new. Marshall himself says that again. All he's doing is describing, not prescribing. Every new technology creates a new environment in which men live and work. The technology of the alphabet and of movable type. Printing, printing, printing, printing, printing, printing, printing, printing, printing. Predisposed us to think and act in certain ways. Printing extended the emphasis upon lineality. It fostered and encouraged a fragmenting process. A process of specialism and of detachment, a habit of thinking in bits and parts, and step by step. Printing completely changed everything. It changed what men thought of themselves, how they behaved toward each other. It changed systems of government, and so on, and so on, and so on. And so on, and so on, and so on. You know, the most favorable moment to seize a man and influence him is when he's alone in the mass. Printing technology confirmed and extended the new visual stress. It provided the first uniformly repeatable commodity, the first assembly line, mass production. It created the portable book, which men could read in privacy and in isolation from others. Men could now inspire and conspire. It was the print-oriented genius of the Western world that created an applied knowledge and technology unrivaled in human history, and learn to manipulate matter, energy, and human life by breaking down every useful process into its functional parts, then producing any required number of each part. You're feeling like you was lost in the bush, boy? Just as pre-shaped parts became components of, say, an airplane, human specialists became components of a great social machine. Compartmentalization of occupations... compartmentalization of occupations and interests bring about compartmentalization of occupations and interests bring about a separation of that mode of activity. Oh, nice. Clocking it at $40,000 a year. Coming up to Marshall with a copy of the book in their hand, asking for an autograph with absolutely the same degree of abandon and awe that they would go to Willie Mays. The Balinese have a saying: we have no art. We do everything as well as we can. As we move into the world of integral, computerized knowledge... Lanyard Wright, lovely your master's landing grounds for 1963. Mere classification becomes secondary and inadequate. Each of these diseases, then, the time, own faith in which it must be fine. Mere classification becomes secondary and inadequate to the speeds with which data can now be processed. We are moving out of the world of data classification into the world of pattern recognition. The highest purpose is to have no purpose at all. This puts one in accord with nature and her manner of operation. Why did the Morn take a ladder to church? Like easel painting, the printed book added much to the cult of the individual. The private fixed point of view became possible. Literacy conferred the power of detachment, of non-involvement. There's a story which illustrates the kind of pun that is not customary in literary society. David Ogilvy, the advertiser. The story of the Boy Scout who helped a nun across the street. Tends to begin all his memos with... And the nun thanked the lad, who replied, "That's all right, madam. Any relative of Batman's a friend of mine." The visual pattern of the sculptured costume, starched costume of the nun, bears a certain structural relation to Batman's costume, so that the strange bridge between the nun and Batman is a bit of pattern recognition or visual punning. Visual punning, as opposed to mere verbal punning, is something that is beginning to happen again in our electronic time, and it is one of the pet activities of Eskimos. They delight in spotting visual puns in the ordinary environment in various materials. Such as? Stone. They delight to see a configuration in a stone that resembles a walrus tusk or a... Do you like your job, Professor McLuhan? America was able to develop and apply swiftly all the consequences of printing in the book, the newspaper, and by extension the assembly line in industry and organization and markets, because there was no backlog of obsolete technology to be liquidated first. Europeans had to struggle through a long, painful period in order to clear enough room to exploit the new print technology. Quanto è bella la prospettiva. Okay, now once more with more expression, Irving. Quanto è bella la prospettiva. Now hold it. That's part of the script. Our Renaissance legacy was the vanishing point, the single static viewpoint of the limited optical science of the time. This single, piercing view demanded a central point of interest and an undisturbed, restful symmetry to either side of it. This is the place to see it from, Phyllis. Good. The eye, it cannot choose but see. We cannot bid the ear be still. Our bodies feel where'er they be, against or with our will. Those who write the anatomy of experience... The alphabet is an aggressive and militant absorber and transformer of cultures. The divisions in here... The alphabet is an aggressive and militant absorber and transformer of cultures. Nature. The alphabet is an aggressive and militant absorber and transformer of cultures. I've never been here before. Now for the evidence, said the king, and then the sentence. "Nonsense," said the queen, "first the sentence and then the evidence." "Nonsense," cried Alice so loudly that everybody jumped. "The idea of having the sentence first." The alphabet is a construct of fragmented bits and parts which have no semantic meaning in themselves. It must be strung together in a line, bead-like, and in a prescribed order. Its use fostered and encouraged the habit of perceiving all environment in visual and spatial terms, particularly in terms of a space and of a time that are uniform cut into us and compared. The line, that good old reliable continuum, became the organizing principle of life. Advanced systems of so-called typesetting really get going, then I think that it would be very, very simple to, and inexpensive and quite reasonable to simply record conversation. Yeah. We habitually say, I don't follow you. Chopping and groping. Yeah. The new principle, how does that grab you, is a more involved, multi-sensuous approach to the problem of meaning. As we begin, so shall we go? Rationality and logic came to depend on the presentation of connected and sequential facts or concepts. For many people, rationality still has the connotation of uniformity and connectedness. I don't follow you means I don't think what you're saying is rational. How does that grab you? Follow you. Indeed, even our tests for sanity often assume that the line is present in nature and must be discovered or given visual existence. Typography cracked, the voices of silence. Take it easy, but take it. What has been worked over to give it a general character very, very few people can experience directly. We are proud of our museums, where we display a way of living that we have made impossible. The railway radically altered the personal outlooks and patterns of social interdependence. It bred and nurtured the American dream. It created totally new urban, social, and family worlds, new ways of work, new ways of management, new legislation. As the new electric technologies come into play, people are less and less convinced of the importance of self-expression. Teamwork succeeds private effort. Ours is the first age in which many thousands of the best trained minds have made it a full-time business to get inside the collective public mind. To get inside in order to manipulate, exploit, control. The art of the speaker consists in compressing all of his aims into slogans. We shape our tools, and thereafter, our tools shape us! What'll happen when intelligence is recognized as a global resource? You're listening to The Noise is the Message.